le nombran dos o tres antisabios, es decir, hombres que están equivocados y que predican el engaño a los demás, y eso, a eso yo no les llamo sabios. Pero en el fondo ataca la rectitud de la razón, porque el primer conocimiento y la rueda catalina de todos los conocimientos es el conocimiento de Dios. Como dice la Escritura, el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Y la sabiduría es el saber mejor, el único, el más importante para los hombres. La sabiduría es el saber vivir y el saber salvarse. Y eso, ese es el conocimiento que vale. Y si los demás no confluyen allí, puedes saber mucha medicina y puedes saber muchas matemáticas y puedes saber mucha economía política, como Freud, como Russell o como Carlos Marx, que son los que le citan a uno, los ateos sabios. En el fondo no sabes nada. En el fondo eres un desdichado y sabe más que tú el zapatero de la esquina. Y el macaneo argentino debe venir de eso también, de la falta de religión, de la del enfriamiento de la religión aquí en la Argentina. Es una especialidad argentina, como ustedes saben. El macaneo, yo creo que somos la capital del macaneo en el mundo. Difícil que nos gane ninguno en ese campeonato del macaneo. Por algo se inventó esa palabra aquí. Dicen que en Suecia es peor que acá. No me consuela mucho que sea peor que acá. No sé si es peor que acá o no. No hay que esforzarse mucho en buscar ejemplos, está lleno el macaneo. Yo me moriría si no tuviese la capacidad de tomarlo con humor, porque me moriría de aflicción, porque las cosas feas afligen y el macaneo es una cosa fea. Es una mezcla de audacia y de ligereza de cabeza, junto con una cualidad buena, que es la viveza criolla. Las tres cosas forman ese el macaneo. Hace unos días un amigo me mandó un libro que se llama Psicología de la viveza criolla, de un tal Malup o Mafup, que es un macaneo corrido el libro, porque es la psicología de la viveza arrabalera, no de la viveza criolla, sino ni siquiera de la viveza porteña, sino de la viveza arrabalera, de la viveza rea, es la psicología esa. Y Borges ha dado cuatro conferencias sobre el tango y en la primera dijo que el tango, que es también una especialidad argentina, porque todo lo que hemos inventado en este mundo nosotros son el macaneo, el tango y la gomina. Dijo que el tango había nacido en las casas malas, que era verdad eso que se ha dicho siempre. Y que después los niños bien lo sacaron de allí y lo llevaron a París. Y después desde París vino y se propagó por todas partes. Y que hay que felicitarse de eso, que eso está muy bien, dijo al final. Eso también es macaneo. No es una gloria nuestra el tango. Aunque hay algunos buenos, ¿qué me importa? Hay algunos pocos tangos buenos, que son los que se tocaban cuando yo era muchacho. Supongo que ahora, porque soy viejo, digo eso. Y después, una revista donde dan cuenta de una asamblea o convención hecha aquí en la Argentina, presidida por el premio Nobel Bernardo Usay, acerca de la contracepción o la natalidad controlada o la paternidad razonable, como decían allí, donde dijeron que esas píldoras norteamericanas, entre otras muchas macanas, ¿no?, que esas píldoras norteamericanas no hacen tanto daño como otros medios, como otras cosas. Y al fin terminaron por decir que el Papa estaba conforme con eso y que el Papa había dicho que sí, que era lícito. El Papa no ha dicho nada. Y lo que es más de notar, el Papa no va a decir nada. Se va a callar la boca, no va a decir esta boca es mía. Y va a dejar a la Iglesia en la posición en que ha tenido siempre. ¿Por qué? Y porque es fácil de prever. Ha reunido una comisión de expertos, de 55 expertos o peritos, posiblemente para ganar tiempo, para dar largas al asunto, y estos se han dividido entre sí en tres partes y no se pueden poner de acuerdo de ninguna manera Así que el Papa va a decir, bueno, el asunto no está madurado y va a dejar a la Iglesia en la misma posición en que estaba antes. Eso es lo que va a pasar, a pesar del Congreso presidido por Bernardo Say. ¿Y cuál es la posición en que ha estado siempre la Iglesia? La posición que ha estado siempre la Iglesia es esta. Todas las cosas que son contra natura son ilícitas, porque no somos dueños de nuestra natura, somos dueños de nuestra voluntad. Dios es el dueño de nuestra natura. Así que el suicidio, que es contra la natura humana, es un crimen. Y la homosexualidad, que es contra natura, es un crimen. Aunque no haga daño a nadie, aparentemente. Y la eutanasia, o sea, la muerte piadosa, o sea, el asesinato por caridad, es un crimen también. En el mes de abril pasado, la revista Time de Nueva York trajo la narración de un suceso que puso a todos los yanquis en discusión, por lo menos a los pastores protestantes, que fue este, una mujer de 50 años llamada Dorothea Butch, se fue a ver a una amiga suya que estaba en un sanatorio llamada María Happer, le pegó dos tiros en la cabeza y salió huyendo en un automóvil, y cuando la alcanzó la policía, se pegó otro tiro ella, dejando un papelito que decía, he matado a mi mejor y a mi única amiga para que no sufriera. Pues bien, eso no se puede hacer. Y los medios contraceptivos son contra natura. Y dicen, bueno, serán contra natura, pero la ciencia moderna va a inventar algún medio que no sea contra natura. Y bueno, dice la Iglesia, invéntenlo y después veremos. Hasta ahora no se ha inventado. De modo que, para volver a nuestro Evangelio, es menester que Cristo diga al mundo de hoy, levántate y anda. El mundo de hoy no está paralítico, más bien parece que tiene mal de San Vito, baile de San Vito que le llaman, pero el baile de San Vito paraliza el cerebro. Pero primero tiene que decirle a Cristo, perdonados te son tus pecados, si no, no hay caso. Y para eso, primero tiene que arrepentirse de sus pecados. El siglo pasado, un gran poeta español dijo que rogó a Cristo que dijese al mundo, levántate y anda. Y hemos de esperar y de rogar que sea así, y hacer de nuestra parte lo que podamos. Arrepentirnos de nuestros pecados. Pero a lo mejor, para poder decirle levántate y anda, es preciso que el mundo muera primero, como Lázaro. No lo sé. Membiel dice que sí, que primero tiene que morir. No sé, no me fío del todo. No lo sé. Esperemos que no, pero de alguna manera u otra es menester que Cristo diga al mundo levántate y anda. Y de alguna manera u otra lo va a decir.